ya no me interesa el que tú te largues, porque entre nosotros todo terminó. Ya no me preguntes por qué no mereces el que yo te explique cuál fue la razón. Si voy por el mundo sola, siempre sola, como ave sin rumbo, déjame volar. No quiero estorbarte más en tu camino, ni que tú me estorbes, quiero libertad. No quiero reproches porque ya es muy tarde. Amor como el tuyo los hay de a montón. Que no se te olvide que fuiste un cobarde y que destrozaste tú mi corazón. Y qué bueno que te vas haciendo más ligera que cargando contigo. Ya no quiero verte jamás en mi vida, ni quiero acordarme de tu cruel traición. Cuando me engañaste con tu vil mentira, diciendo que yo era tu más grande amor. No quiero reproches porque ya es muy tarde. Amor como el tuyo los hay de a montón. Que no se te olvide que fuiste un cobarde y que destrozaste tú mi corazón.